Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, grabando con... no con Spreaker, estoy grabando offline, cosa que ya se me hace rara, ¿no? Bueno, tengo varias reflexiones. La primera es que estoy viendo la nueva temporada de la serie Homeland, que es una serie espectacular y han sabido aprovecharla sin caer en el agotamiento y han sabido aprovecharla intentando alinearse con los acontecimientos actuales. Ha habido fallitos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy convencido de que la serie Homeland estaban convencidos de que iba a salir como presidenta de los Estados Unidos Hillary Clinton, en lugar del magnate Donald McDonald. Pero bueno, aún así se han adaptado y uno de los temas de esta temporada es el tema de las fake news, el uso de internet y cómo se puede aprovechar la tecnología actual para desestabilizar un país. Y al menos culpar a los rusos, culpar a potencias extranjeras. Esto ya se vio en la temporada anterior, con el uso de cuentas falsas para envenenar Twitter y para crear falsas corrientes de opinión pública. Lo cual es muy interesante, ¿no? Como reflexión, es decir, se supone que Twitter nos da el sentir de la voz popular, es decir, todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo está opinando de esto. Twitter es, por decirlo así, la nueva democracia. ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿De qué está hablando la gente? ¿Cuál es el tema de conversación? Pues nos lo dice Twitter. ¿Pero qué ocurre si, por medio de cuentas falsas, lo que sea, o noticias falsas que agitan a la gente, que la envenenan, que la cabrean, se consiguen cambiar los temas de conversación y se consigue crear una multitud de personas que están hablando y que están opinando, pero no son personas reales? Bueno, esto es manipulación pura y dura, y esto es gravísimo, porque esto es esto es quitarle la voz al pueblo y usurpar al pueblo. Antes eran los periódicos, tú comprabas un periódico, comprabas publicidad, manipulabas a periodistas. Se supone que a los periodistas, pues, son gente ética, que son independientes y son un auténtico contrapoder. Pero lo cierto es que los periodistas eran comprados y las noticias eran fake news. Bueno, pues ahora todo se puede seguir manipulando, amigos. Business as usual. El asunto de siempre, los negocios de siempre, las mentiras de siempre. Y hay quien dice, y esto se ha hablado, los mentideros de internet, que Rusia ha utilizado el asunto catalán, la crisis catalana, siguiendo el mismo patrón que han seguido en Ucrania, creando vídeos, creando memes y creando incluso falsas noticias. Esto se ve en Homeland, ¿no? Pues, por ejemplo, una chica a la que un bruto policía, un gorila uniformado, un fascista machista, le rompe uno a uno los dedos de la mano a la pobre chica. Esto da vueltas, esto agita a la gente, esto enciende a la gente, pero luego, ¿qué ocurre? Pues resulta que no ocurrió así. No ocurrió así en absoluto. Manipulación. La verdad es que hay una cuenta de Twitter que se llama Maldito Bulo, que está muy bien, yo la sigo, porque es muy fácil coger una foto, que puede ser una foto antigua, y subtitular la foto y decir, aquí se ve, pues yo qué sé, a un tío pegándole una patada a un perro. Y es un montaje, es falso, o es simplemente algo que ocurrió, que se vuelve a repetir la historia, y entonces puedes decir que el tío que le está pegando la patada al perro es, pues, un catalán, y mira qué malos son los catalanes. O un españolista, y mira qué malos son los españolistas. Da igual, ¿no? Tú le pones el título y luego provocas una reacción visceral para agitar a las masas contra un enemigo. Y a todo esto yo pienso, qué fáciles somos de manipular. Somos realmente fáciles de manipular, de mover nuestra indignación, nuestras emociones y de transformarnos en una masa no pensante. La psicología estudia este fenómeno y es que cuando el individuo forma parte de una masa, su forma de pensar se brutaliza y se transforma en una horda. Y mira tú por dónde la tecnología. Estoy subiendo una cuesta súper empinada, chicos. Si notáis fatiga, es que es una cuesta muy empinada y muy larga. Y estoy hablando muy rápido. Mira tú por dónde la tecnología, al final, para lo único que sirve. Bueno, para lo único, ¿no? Para lo que sirve es para desinformarnos, enfrentarnos unos con otros y dividirnos. Y amigos, los rusos han hecho esto en Ucrania, han hecho esto en Georgia. Los rusos, los estadounidenses y otros tantos países tienen manuales de guerra psicológica y es fácil. Y hoy en día cuesta poco dinero desinformar, crear noticias falsas. En las elecciones de Estados Unidos está comprobado que tenían edificios llenos de gente opinando y creando noticias falsas, algunos pagados por el gobierno, y hay fotos de estos edificios y hay testimonios de la gente contratada para esto. Y hay otros que simplemente creaban noticias falsas para generar publicidad, pero que al final pues inclinaron la balanza en contra de Hillary Clinton, la candidata del Islam. Ya lo intentaron con Obama, no funcionó muy bien, pero mira, ha salido bien, ¿no? ¿Lo han usado en España? Bueno, os digo una cosa, ¿eh? Enfrentar a españoles contra españoles es muy fácil, es terriblemente fácil. Porque ya nos enfrentamos a españoles contra españoles sin necesidad de que nadie nos agite o de que nos dé información tóxica. Así que si lo hacen, cuanto más. Es fácil que una potencia extranjera se dedique a intervenir en elecciones de otro país soberano para destruir a candidatos que no son afines a ese país. Bueno, pues a ver, amigos, leed el cuarto protocolo de Frederick Forsyth, que las novelas de espionaje y de la Guerra Fría ya hablaban de esto. Es que no hay nada inventado. No hay nada inventado cuando aquellos que sepáis algo de historia sabréis que es la quinta columna. Y cómo infiltrar a agentes dentro de las filas de tus enemigos para hacer que se dividan y se peleen desde dentro. Todo está inventado. Como decía un profesor de Derecho Romano que yo tenía, la historia no se repite. La historia es la misma. Y bueno, Homeland, pues me parece magistral. Historias de espías, pero en un escenario donde Twitter tiene un papel fundamental en nuestro día a día, incluso en nuestra España actual, que también se está volviendo una sociedad completamente dependiente de la red. Bueno, ahí está el tema de la señora Cifuentes, por hablar de algo de actualidad. Cristina Cifuentes es la presidenta de la Comunidad de Madrid, una región de España. Y bueno, pues un diario de izquierdas, el diario.es, pues ha sacado una información donde al parecer esta señora compró un título de máster y presenta una serie de evidencias que apuntan a que es así, que simplemente por medio de una funcionaria se metieron sus notas y que ciertos catedráticos que impartían ese máster pues fueron premiados. En otros países como Alemania ha habido diputados que han dimitido porque resulta que copiaron un párrafo en su tesis doctoral, copiaron un párrafo, o creo que era menos, incluso una frase, y terminaron dimitiendo. Increíble, ¿eh? En España nadie dimite. Bueno, es interesante seguir cómo el caso Cifuentes, pues en Twitter, ha generado lo que anteriormente se diría ríos de tinta, ahora diríamos ríos de bits, ríos de tweets y de caracteres, creando memes y todo tipo de cuestiones. La otra cuestión, hablando de desinformación, es cómo el señor Carlos Puigdemont, un político secesionista que ha sido votado en una votación tremendamente irregular, con carente de garantías, donde se han producido un multitud de irregularidades. Esto lo digo para mis amigos independentistas que dicen que es el candidato del pueblo, que salió elegido democráticamente. Sí, sí, fue elegido democráticamente en unas elecciones enormemente irregulares, y esto es un hecho. Pues el señor Puigdemont lleva... ¿Cuánto tiempo lleva el señor Puigdemont en Bélgica? ¿Meses? ¿Cuatro meses? ¿Seis meses? No lo sé, desde antes del año pasado. Y mira tú por dónde, mira tú por dónde ha sido detenido este fin de semana. Yo me pregunto dos cosas, yo no afirmo, ¿eh? ¿Por qué han tardado tanto en detenerle? ¿Por qué la inteligencia española y la policía y el aparato judicial del Estado español han tardado tanto en detener al señor Carlos Puigdemont? Dicen que ha sido una operación del CNI, los servicios de inteligencia, y no es por nada. Cuando hay servicios de inteligencia de por medio, cuando está el CNI de por medio, ya podemos empezar a sospechar. Podemos empezar a sospechar de todo. ¿No será que el momento ha sido el momento adecuado para solapar otras noticias, como por ejemplo una condena suave al señor Urdangarín, esposo de la infanta, emparentado con la Casa Real en un caso vergonzoso, grotesco, indignante, de malversación, de robo de fondos públicos, y que por ser quien es y por estar emparentado con quien es, ha recibido una condena no suave, no, suave no. Se podría decir que es culpatoria. Y que esto podría sacar a la gente a la calle, a quemar contenedores con razón, y a enfrentarse, y que haya escenas de policías y de pensionistas quejándose, y de jóvenes, y de parados, y de gente honrada, trabajadores, quejándose por el trato de favor a gente que está emparentada con la Casa Real. Y para tapar todo eso, se presenta como un éxito la captura del señor Carlos Puigdemont, que al final no es más que un pelele, un mono, un don nadie, una pieza en un tablero de ajedrez, en el que él solo es, pues sencillamente, un peón. Alguien al que quitar en el momento que conviene a otros poderes. Hoy se lo decía a alguien del trabajo y me decía, pero oye, que ¿cómo has llegado a esa conclusión? Digo, no, bueno, es que esto es lo mismo de siempre, desinformación. Ocurrió lo mismo, perdonad por el aire, ocurrió lo mismo cuando encarcelaron a una conocida cantante de música folclórica española, haciéndolo coincidir con una polémica ley del antiguo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con una conocida, creo que era una reforma laboral que iba a indignar a todo el mundo. Así que simplemente metieron a la Pantoja en la cárcel, en una sentencia durísima, implacable, ejemplarizante, para que los titulares del día fueran: la policía detiene a Isabel Pantoja, en lugar de que el titular del día fuera Zapatero consigue sacar adelante una ley que tiene poco de buen rollismo de izquierdas y tiene mucho de empobrecer a las clases trabajadoras, pensionistas, etc. En fin, amigos, desinformación pura y dura en la Matrix, en esta gran mentira que es una pantalla que ponen ante nuestros ojos. Por lo tanto, la conclusión lógica es: lee por todos lados, lee de distintas fuentes, lee de los periódicos de izquierdas que son sectarios, lee de los periódicos de la derecha que son sectarios, saca tus conclusiones, une los puntos, todo está conectado, como me recordaba el amigo José Antonio hace poco en una de nuestras comidas, charlas, geeks que tuvimos, porque la verdad no es lo que sale en los titulares, es parte de la verdad presentada para manipularte. Bueno, dicho esto, parece que ahora hace menos tiempo, menos viento. Sí quiero hablaros, sí quiero comentaros del tema de los Chromebooks, ¿no? Ahora estoy escuchando al señor Rupert Dax, que está ahí como un niño con un juguete nuevo. Está además con la fe del nuevo converso, ¿no? Es decir, lo que antes odiaba y tenía satanizado y trivializado, ahora resulta que es muy interesante y la verdad es que da gusto oírlo hablar. Al final esto es como todo, el nacionalismo se cura viajando y las manías se curan probando otros gadgets. Así que yo, es una cosa que a mí muchas veces me preguntáis, no ahora ya porque no estoy tanto metido en tecnología, sino que estoy hablando de todo un poco. Me preguntan, oye, ¿qué piensas de esto? Pues no lo he probado. Ya, pero ¿qué piensas? Bueno, pues pienso que no lo he probado. Si queréis una opinión prejuzgada y al margen de la experiencia, pues me temo que mi opinión carece de valor. Que es lo que ocurre cuando uno saca conclusiones, lo cual es inevitable, ¿eh? Es decir, yo creo que todos sacamos conclusiones desde fuera y desde ciertas distancias, y esto es muy humano. Bueno, pues yo tengo ya un segundo Chromebook, disfruto del Chromebook, me gusta el Chromebook, y además creo que el Chromebook tiene... O sea, el Chromebook ha conseguido cerrar el círculo. Es decir, lo que le faltaba al Chromebook era las aplicaciones de Android. Y de hecho, las primeras versiones del Chromebook, cuando decíamos, jolín, a esto es que lo único que le falta es tener, pues, aplicaciones, como tiene Windows. Es decir, ¿Windows por qué es interesante? Porque tiene un notepad muy chulo, porque tiene una aplicación, o tenía una aplicación que se llama Paint, que es maravillosa. No, Windows está bien, porque como sistema operativo, pues puede estar, te puede gustar más o menos, pero porque tienes un universo de aplicaciones. Bueno, pues Google Chrome tiene una cosa que no tiene el iPad, que es un navegador de verdad, un navegador completo y un sistema de ficheros, punto a favor, mini punto para Chrome, para Chrome OS, pero la moto que nos quería vender Google es, bueno, es que con el Chrome, con Chrome OS, tú no necesitas aplicaciones, porque el navegador lo es todo. Y a ver, parte de razón tenían, porque es cierto que con el navegador hoy en día, pues podemos hacer, bueno, prácticamente cualquier cosa. Pero todo, no, todo no. Todo no. Yo, con mi Android puedo hacer casi todo, por no hablar de todo. Habrá alguna aplicación profesional que no pueda usar por razones más que sobradas. Pero ahora con Android sí han conseguido cerrar el círculo. Y si me pongo en plan con Versodamus, sí os podría... Sí podría jugármela diciendo que... Bueno, algo que ya están diciendo otros. Y es que al final no va a ser Chrome el que se apodere de Android, sino que va a ser Android el que se apodere de Chrome. Así que Chrome OS va a ser androidificado. Ahora mismo son como dos mundos que coexisten, como si fueran... Como si fuera el Wine. En Linux sabéis que hay un emulador que se llama Wine, cuyo acrónimo, muy linuxero, es Wine is not an emulator. Pues eso es lo que parece. Así que lo próximo que habrá será que Android se apodera, ¿no?, de Chrome OS y se mejora, ¿no? Se consigue lo mejor de los dos mundos. Creo que es lo que va a ocurrir. Ahora bien, si es cierto que Chrome... que es ese gran desconocido, los Chromebooks en España, excepto poquísimos casos, va a llegar a ser conocido y la gente le va a gustar y va a descubrir lo útil que es, y el Chromebook podría ser el portátil fundamental para 9 de cada 10 hogares, porque además en el momento que le metas Android, y ya todos los nuevos, prácticamente todos los nuevos vienen con Android, pues tiene juegos, y los juegos que se juegan, que los chavales juegan, son los juegos de Android. Así que lo que va a venir, pues seguramente, pues veamos Chromebooks con mejores tarjetas gráficas, y entonces ya el argumento juego va a empezar a utilizarse, ya no es, no, es que puedas hacer documentos de texto con Google Docs, no. El argumento será es que puedes jugar al Asphalt 8, 9, 10 o al GTA con su super gráfica barata Intel, lo que sea. Y entonces los chavales dirán, ostras, un portátil para jugar. Sí, además podrás jugar en red y podrás ponerle tu mandito vía USB. Ah, qué guay, qué interesante, ¿no? Sin embargo, bueno, y otro argumento, el argumento de peso de Chrome, que es el tema del precio. Los Chromebooks tienen un precio... Bueno, son baratos y no son tan baratos, porque hay muchos Chromebooks que se meten en los 400 euros. Es decir, lo mismo que muchos portátiles con Windows. Pero algunos están por debajo de esos 400 euros, están en los 300, algunos por encima de los 200. Y eso ya es un rango de precios, pues muy interesante. Pero que a mí ese argumento se me queda escaso. Y se me queda escaso porque ya sabéis que yo tengo un Lenovo X220, un ThinkPad, un portátil caro, de gama empresarial, que he comprado por menos de lo que cuesta un BQ, al que le he puesto un disco SSD y que le he puesto un poquito más de RAM y que el portátil vuela. Vuela con Windows 10. El único punto en el que no destaca o en el que pierde frente a un Chromebook es en la batería. En la batería, que puede tener 2 horas y media, 3 horas de batería, ahí pierde, obviamente, frente a un Chromebook. Otra vez vuelvo a hacer aire, chicos, lo siento de verdad. Pero por lo demás, tiene todas las comodidades. Tiene todas las comodidades de Windows 10. Arranca fantástico, se mueve todo fantástico. Tengo un i5, que no es la última generación de i5, pero que tenéis que verlo ahora que he estado codificando audio, cómo se mueve Audacity o Audacity. Más aire por aquí, lo siento. Entonces, claro, para mí, los Chromebooks no son los portátiles que tienen como único sistema operativo Chrome OS. Para mí los Chromebooks son cualquier portátil que tenga Google Chrome, prácticamente. Qué interesante sería que Google Chrome fuera compatible con las aplicaciones de Android. Buah, eso sí que sería ya... Para mí los Chromebooks, como decía el señor Tejedor, es un iPad. Un iPad es un sustituto del Chromebook, ya que tiene sus aplicaciones de Google, la Google Suite, y te va a hacer el mismo servicio si lo que estaba buscando era eso. Obviamente, si lo que estaba buscando era Android, no. Pero si lo que estaba buscando era eso, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Entonces, para mí, en plan compra, lo que es una compra con cabeza, me parece mucho más interesante un portátil, un equipo de segunda mano, con Google Chrome, con Windows 10 y un disco, SSD. Y eso me hace pensar en otra cosa. Dentro del mundo cacharrero de la informática, dentro del mundo cacharrero, no tiene ninguna emoción comprarte el último dispositivo. Tú te compras el último Samsung o el último iPhone y sabes que vas a tener un dispositivo tope de gama que va demasiado. Y amigos, si va mal, pues mal asunto, porque te acabas de gastar 1000 pavos en ese super dispositivo. Lo emocionante de verdad, lo emocionante es buscar un chollo en el mercado de segunda mano. Lo emocionante es navegar por foros, por páginas de venta de segunda mano y moverte por ahí buscando con mucha atención cuál es la mejor oferta, siendo el primero en llegar antes de que se lo lleve a otro, encontrando un equipo en buenas condiciones, que sepas que es un equipo que te va a dar tan buen servicio como uno nuevo y que por lo tanto pues y que te vas a ahorrar pues un 50% más o incluso mucho más. A nivel de compra, a nivel de consumo, eso sí que es divertido. Eso sí que es, cacharreo puro y duro. Y si ya te metes en portátiles o en PC de sobremesa, pues también puedes ahí hacer cosas muy, muy chulas. Y si te vas al mundo de los coches, ni te digo. Estoy metiéndome ahora en las páginas de segunda mano de coches y de anuncios de particulares. Y vale la pena, la verdad es que para la cantidad de vehículos que se mueven en el mercado, es tremendo lo que se puede encontrar. Ojo, y los precios. Y los precios. Que si quieres gastarte 30.000 euros, adelante, amigo. Es tu dinero, disfrútalo con mucha salud. Pero si quieres gastarte una ridiculez de dinero en un coche que te va a durar muchos años, ahí está el Toyota de Conversister, que lo compró de segunda mano y lleva 10 años con ese coche. 10 años, amigos. Con un coche que, no sé, ¿qué se gastó? ¿1.600 euros? ¿1.500? Es que no sé cuánto se gastó, pero por ahí debería andar. Así que, bueno, estas son recomendaciones, estos son compras con cabeza y compras también para los que disfrutan de lo que es el chollo, ¿no? La oportunidad. Y ahora que se para el viento, amigos, pues es el momento de dejaros. Gracias por escuchar este audio grabado en movilidad, con cuestas, con coches, con gente pitando. Parece que vuelve el buen tiempo a Madrid, vuelve el buen tiempo a la península ibérica después de lluvias, pero la verdad es que más nos vale que siguiera lloviendo, más nos vale que siguiera lloviendo. Yo de momento vuelvo a estar alérgico, ya he pasado una primera noche de carrasperas varias. En fin, pues nada, que tengáis una excelente semana. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, un saludo y hasta pronto.